Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mandé por ahí un tweet, pero parece que no llegó. Bueno, sí llegó, pero las personas a quien se los mandé, pues no andaban ahorita disponibles, entonces pues ni modo. No se pudo avisar a tiempo que cometí el delito de... ¿Qué ya tronó esto? Cometí el delito de irme un poco... Pues quería ir al cine, pero me queda muy lejos. Entonces tuve que ir a la ciudad vecina. Y el camión que me toca de regreso salía a las 5 y yo no contaba con que Batman se iba a tardar 3 horas. Entonces, pues no llegué a tiempo. Pero aquí estamos, aunque sea 20 minutos tarde. Severa y severa disculpa que les debo a quienes hemos hecho esperar estos 20 minutos. Aseguran 110 mil litros de combustible ilícito en menos de 48 horas. Ahí vamos a contextualizar esto. No vamos a dar la noticia como regularmente dan los medios de desinformación, que nada más la dan así al aventón y no dicen nada al respecto. La Sedena aseguró 87 mil litros de combustible que estaban al interior de 8 tractocamiones abandonados en Minatitlán, Veracruz. Hay que decir dos puntualizaciones sobre esto. En fechas anteriores se comunicó, se descubrió, salió la sorpresa de que a Pemex se le han perdido más de, millones y millones y millones, no de litros, de tambos, de bidones, de barriles de petróleo. Y aparecen estos apenas 87 mil litros, prácticamente nada. También a esto aunado que el mismo gobierno de los Estados Unidos, más específicamente del estado de Texas, le avisó al gobierno mexicano que se habían robado de sus instalaciones petroleras de los Estados Unidos en Texas equipo para manejo de petróleo. Esto no es ninguna sorpresa. Esto no es algo que... Bueno, sí, obviamente que en Milenio lo van a descontextualizar, en Televisa probablemente ni siquiera van a decir nada al respecto. Pero lo grave es que estudiosos, especialistas del crimen organizado, saben que el negocio de las drogas ya no es el negocio más grande del crimen organizado, uno precisamente de los más grandes, como han dejado ver los verdaderos reporteros, se llama el tráfico de hidrocarburos ilegal, robar y ordeñar instalaciones de Pemex para vender los recursos. Claro, por supuesto pagándole su buena lana a los cerdos de Pemex, para que nos quede contextualizado y englobado de dónde son estos 87 mil litros de combustible. Pide Comisión de Seguridad del Senado de Estados Unidos controle la venta de armas, ya esto también para contextualizarlo muy claro. Para los gringos no importan los 100 mil mexicanos muertos, pero importan 12 muertos en un cine, eso sí es importante. La cantidad, los miles de muertos de México, no, eso... Déjalo. Y por otro lado, bueno, eso el Senado gringo. Bueno, el Senado mexicano es todavía más fregón, porque sale el día de hoy con que... No, es que la culpa de todos los muertos en México la tienen los gringos. Hay que avisarles a los senadores mexicanos, a estos corruptos que cobran como si de veras trabajaran, y mucho, que ellos son senadores de aquí. Que el gobierno de los Estados Unidos, ok, si ellos quieren valorar la vida de un mexicano por 5,000, mejor dicho, la vida de un gringo por 5,000 mexicanos, pues es su bronca. Ellos, el Senado de Estados Unidos es Senado de Estados Unidos. Que el hecho que los narcogobernantes mexicanos no puedan cuidar un solo mexicano, eso es muy distinto. Hay que explicarles ese concepto de que la soberanía no es nada más de allá para acá, también es de aquí para allá. Pero bueno, son senadores, no les podemos pedir que tengan idea de lo que están diciendo. Simplemente que le digan al PRI, sí, yo voto, sí, claro. Auto de formal prisión contra 9 presuntos implicados de la tragedia del ABC. Vayan ustedes a saber si de verdad sean verdaderos culpables o simplemente 9 nuevos chivos expiatorios con tal de no meter a Molinar Orcasitas a la cárcel y a los verdaderos responsables. Encuentran muerto a un interno en penal de Los Mochis. Siguen los asesinatos en estos lugares en donde se supone que quien reina es pues la ley del estado, ¿no? Se supone que para eso está ahí la gente, pero pues no, claramente no es el caso. De igual manera, en Sinaloa, en este narcoestado fallido, gobernado enteramente por el crimen organizado, asesinan a comandante de policía. Ni a para dónde hacerse. Alertan sobre impacto de sequía en Estados Unidos, sobre precio de granos básicos. O sea, abusados porque, bueno, de por sí ya es un hecho. Hay diversos estudios, no estudios, simplemente la gente que se da cuenta que hace su mandado, se da cuenta que la canasta básica es un mito, que verdaderamente los productos de primera necesidad mexicanos en 2012 se han disparado, pero en la tele no se dice nada. Llega el kilo de jitomates a estar a 18 o 22 pesos, pero nadie dice nada, siendo que apenas en el 2007 se podía comprar por estas mismas fechas. Sí, el jitomate, el tomate es de temporada, de acuerdo, sube y baja con respecto a la temporada, pero en estas mismas fechas los podríamos comprar en 8, 9, máximo 12 pesos. El jitomate, o el tomate como se le... bueno, hay regiones de México donde se le llama jitomate, tomate se le llama...